Sí, lo que ya teníamos hace un año, que veníamos haciendo reuniones, exactamente 9 de julio 480. Claro, 9 de julio casi nada. Un local que habíamos alquilado de cara a las PASO y que fuimos también colaborando con algunos sectores sindicales como FESIMUGO, ATE, la lista verde y blanca, que lo utilizaron para sus reuniones en el pasaje de este año. Así que tuvimos distintas actividades ahí, siempre por la noche y sin hacer mucho ruido, porque los compañeros todos trabajan, no están vinculados a la política y cada uno tiene el rato que le puede dedicar a la militancia es diverso y por lo tanto nos vamos rotando y no le hemos dado una característica de fundarlo al local ni de inaugurar un local ni nada, porque se va dando así. Ahora salimos con unas encuestas, queremos realmente saber en el tejido socioeconómico dañado que deja el macrismo, cuáles son los alcances para tener una real dimensión y poderle trasladar las cuestiones del territorio a nuestros dirigentes, ¿no? A nuestros dirigentes locales, a quien le toque en este caso a Marisa conducir los destinos a partir del 10 de diciembre, y a nuestros dirigentes provinciales y nacionales, para a ver en qué podemos colaborar para paliar en las necesidades de la gente, que es lo primordial. Hoy pasa la cuestión, me parece, por los enormes problemas sociales que tenemos. Venimos de 5 femicidios en un año en Cañuelas. Necesitamos urgente una casa de la mujer en el centro para contención de la mujer que hace una denuncia y después la vuelta a la casa es el peor momento. A partir de ahí el Estado está ausente en este momento. No está cubriendo como corresponde las perimetrales, el hambre, hay hambre en los barrios, los pibes no comen, tenemos el 50% de los pibes de la Argentina bajo la línea de pobreza, tenemos ya salarios precarizados, salarios por debajo de la línea de pobreza, ya son indigentes algunos salarios registrados en Argentina. Es una catástrofe social en la que todos tenemos que estar unidos y aportando desde cualquier lugar que nos toque para salir de esta profunda crisis, Enzo. En ese aspecto, metiéndonos en el tema estrictamente político, ustedes, digamos, en algún punto se encuadran para trabajar en la candidatura a nivel nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en lo provincial Kicillof Magario, y en lo local. En lo local nosotros no hemos sido convocados y no nos van a, no nos va, eso no nos va a impedir seguir trabajando, y si en algún momento somos llamados a una mesa de algún tipo de acercamiento por una cuestión en particular, algún tema particular, queremos estar con él, precisamente preparados para aportarle a Marisa en su gobierno. Lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros pensamos que podemos aportar para cambiar la realidad de la gente. Yo creo que en las localidades el abandono es muy grande y hay temas centrales, estructurales que ya con un gobierno nacional y provincial se podrían encarar. Hay cosas por hacer, siempre hay cosas por hacer. Y bueno, el día que nos toque sentarnos con el futuro intendente, lo evaluaremos. Eso por ahora, nosotros no participamos, no hemos sido convocados, nada más que por eso, no es por otra cosa, no hay ningún otro motivo que no haber sido convocados. Uh-huh. Así que por eso estamos la semana que viene ya trayendo material de Nación y Provincia, y a nivel local está a disposición nuestro programa radial para que pasen los candidatos. Yo con Quique tengo una relación de muchísimos años, somos cofundadores de la Peña de Boca, nos conocemos desde otro lugar, que acompañamos a distintos sectores sociales del club para solucionar temas puntuales que nos llegan de la sociedad, que podemos paliar desde ahí también. Así que voy a tener un candidato ahí a primer concejal amigo. Uh-huh. Y creo que la lista la traiciona también con el Frente Renovador, ha hecho un trabajo que territorial importante. Creo que tenemos que estar todos en el lugar que nos toque, eso. No buscar otra discusión que no sea mejorar la calidad de vida de la gente. Uh-huh. ¿Te sorprendió, estabas al tanto, digo, porque caminaron un tiempo juntos, esta reunión y este acercamiento de Marisa Fassi yendo al Centro Cultural Volveré? No, yo creo que Marisa la encuadro yo dentro del PJ, ella es presidenta del PJ. Me parece una cuestión hasta natural que el PJ se alinee. El Centro Cultural Volveré responde a una lógica del Partido Justicialista también, con Rodrigo y con Alejandro. Se conocen mucho Alejandro y Marisa, han trabajado muchísimo tiempo juntos en el ANSES, en el municipio, así que seguramente tienen más puntos en común que diferencias. Por lo tanto, yo creo que le suma a Marisa dos cuadros políticos como Alejandro y Rodrigo para oxigenar su gabinete, su futuro gabinete, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo comienzan y con qué comienzan ustedes formalmente la campaña? Nosotros vamos a estar haciendo una encuesta en distintos puntos del distrito. Afortunadamente tenemos amigos en todo el distrito y que colaboran, comerciantes, docentes. Vamos a hacer una encuesta preguntando a nivel nacional, provincial y local cuáles son las necesidades más urgentes y cuál sería la solución. Si alguno quiere aportar o tiene para aportar algún tipo de solución, escucharlo y después transmitirlo a las autoridades locales, nacionales y provinciales. Esa es la idea, llegar al 10 de diciembre con un mapeo de la situación en el distrito y poder aportar desde ese lugar.